Y Pablo siempre está, es como el sol, como ustedes, pero me parece que le están hablando a ustedes. Es verdad, Rodolfo. Es verdad. Pablo colabora mucho y da sus opiniones y bueno, logramos traerlo hoy. Hoy logramos traerlo. Hoy nos falta Mario, hoy nos falta don Mario, don Lalomir. Mario, ¿qué le pasa? Está de, no, está de, con sus merecidas vacaciones, trabajó un día y trabajó un día y entonces está de vacaciones, está paseando. Ahora en un ratito lo vamos a llamar, lo vamos a llevar y nos va a hacer un móvil. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que hoy nos ponemos la camiseta nosotros, vamos a ver qué podemos hacer, don Rodolfo. Si que nos ayude desde allá, total, contamos con él, ¿no? Faltó el jefe hoy, ¿eh? Vamos a ver si nos da una manito, no sé, si hace un llamadito. Y bueno, tenemos que, hablando de llamados, mensajes, tenemos que pasar nuestros medios de comunicación. Nuestro número de teléfono de la radio es 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47 o la página de Instagram del programa, que es Café por Medio, ok, Café por Medio K. O a los que nos conocen, que saben que estamos acá y nos quieren mandar mensajitos, bienvenidos sean. Bueno, hoy volvemos a tener música de películas, de series. Nos gustaría que participen con nosotros, que comenten qué les parece la música, qué les parece, qué recuerdos le traen, a qué se acuerdan. ¿Qué dice? ¿Qué le pareció el tema de recién, Rodolfo, Pablo? Ah, un temazo, justo estábamos hablando de NAM, Primer Pelotón, a la serie. Década del 90, si mal no me equivoco. Sí, creo que a los 90 era así. Sí. Sí, me acuerdo que lo mirábamos con mi viejo, siempre sentado, era religión. Esa lo miraba todos los capítulos. Qué linda esa época cuando éramos. Porque nosotros somos más jóvenes, pero él también, imagínense, mirábamos una película, una serie, algo, y estábamos todo alrededor de una tele, porque no era como hoy que cada uno tenía su tele en su cuarto o en su espacio. Antes era una sola tele, estaban todos sentados. Y nosotros me acuerdo que éramos todos los primos chiquitos sentados y uno que decía, corré la cabeza porque no veo. Era tan lindo. El mayor era el que manejaba la tele, que decía, bueno, vamos a mirar esto, y todos mirábamos. Por ejemplo, mi viejo decía, bueno, vamos a mirar esta serie, y todos nosotros mirábamos esa serie, nos guste o no nos guste. Es verdad, es verdad. Como cuando los chicos nos reuníamos y nos poníamos a ver una serie. No solamente esa, sino otras más que vamos a ir escuchando al transcurso del programa. Pero está muy buena, está muy bueno eso. La reunión en familia y compartir todo ese tipo de cosas. Sí, y ahora sí. Compartir los recuerdos con la gente que nos escucha y que puede opinar por la por las redes. Y darnos sugerencias también. Por supuesto. Bueno, sí, igual vamos a ir pasando otra serie, otros temas de otra serie de los 80, de los 90, ¿no, Diego? Serie de los 80, serie de los 70, cuando no era tan famoso decir series, miraste tal serie, porque ahora está muy de moda decir series, 5, 6 o 4 o tantas temporadas. Antes nosotros decíamos, vamos a ver, te remonto El Auto Fantástico, Brigada A. Te puedo decir Starkey Hutch, Bonanza, la familia Ingall. O sea, tenemos tantos, de tantos recuerdos, que fueron, digamos, como los pioneros en las series que hoy. Y eran. No sé si llamarle serie, no le llamaban series. ¿Cómo le llamaban en aquella época? La verdad que no recuerdo, pero sí recuerdo la expectativa que nos generaba de los horarios que estaban. Y cómo nos preparábamos para ver estar en ese momento, ¿no? Yo me acuerdo de la familia Ingall, también era una serie que mis viejos era religión, que no nos perdíamos ni un capítulo. Era lo que pasa, que era una serie que demostraba una familia, todo muy muy subreal, ¿no? Muy armonioso, muy armonioso, muy digamos que lindo. Que para esta época no es difícil de aplicarla. A mí me pasa algo particular que me queda hasta hoy día, que no sé si le pasa a alguien más, o yo seré muy chapado a la antigua, no sé, porque crecí con mi papá, que le gustaban las películas de convoy, la del lejano oeste. Y bueno, la familia Ingall estaba ambientado bueno, en esa. Bueno, yo que soy más viejo, en la época que era tendría 10 años, 12 años, nos sentaban, en el cine había matiné, y nos sentaban en los pasillos a ver las películas de John Wayne. Sí, más o menos, más o menos. De esa época. Tal vez mucha gente no lo conozca, pero bueno, eran muy, muy famosas las películas de Conway. Sí, sí, bueno, hasta hoy día, si hay películas buenas de western, de western, como le dicen realmente hoy, yo las miro. Hay películas buenas, hay películas que hacen remake de películas. Yo hace poco fui a ver al cine, hace poco, bueno, no tanto, pero sí antes de la pandemia, una película que se llamaba 310, El tren a Yuma. Una película basada en western, bueno, no la quiero spoilear mucho, pero era, capturaban a un malhechor, lo tenían que llevar en un tren a una cárcel. Era una película, una remake de una peli, de otra, del año 47, de 1947 salió la original, la primera. Y cuando, a mí que me gustan mucho las películas y spoilear y leer, informarme, cuando leo, no, y era una remake y la busqué y la vi la primera. La primera es blanca y negra, obviamente, pero muy buena cuando hacía poco también. Hasta tenía buen sonido para esos años, lo que era la película cuando recién habían empezado los sonidos, porque sabemos que cuando recién empezó el cine era el famoso cine mudo de Charles Chaplin y esa época, que tanto nos hacían reír, no tenían necesidad de hablar y nos reíamos tanto. ¿Qué opina, Pablo? No, yo lo que me recuerdo es División Miami. Era una serie que era un espectáculo. Pero ¿qué pasa? Yo era chico, en ese momento era chico, era menor. Y bueno, yo después la volví a ver de grande. Y ahí, claro, tenía escenas que eran fuertes. Y mi viejo no me dejaban mucho mirar, me sacaban, me corrían, me acuerdo. Y yo decía, pero ¿por qué quiero mirar la serie? ¿Por qué me sacan? ¿Sabe de qué me hiciste acordar, Pablo? ¿Sabe, Rodolfo, de qué me hizo acordar? No. A él no le dejaban ver Miami Beach. Y a mí no me dejaban ver el show de Benny Hill, porque... ¡Uy, el show de Benny Hill! Mire lo que, bueno, me acordé. Lo que me hiciste acordar también. El show de Benny Hill, que... ay, que decía, no, que es todo muy subido de tono. Bueno, padre, yo yendo más a la distancia en el tiempo, no me dejaban ver películas de la Coca Sarli. Claro, bueno. ¿Qué quiere usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? Bueno, pero hoy, en la época que vivimos hoy, sería imposible que pasen al aire una serie como el show de Benny Hill. Hoy, como está todo. Pero bueno, esa época era gracioso para nosotros. Era muy gracioso. Bueno, les voy a cortar un poquito, después vamos a seguir hablando un poco de esto. Esperamos que a nuestros oyentes que nos quieran mandar mensajes, que nos quieran escribir, que nos quieran compartir con nosotros vivencias, recuerdos, bienvenidos. Si estamos en tiempo, vamos a dar una tantita de música y después seguimos charlando. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Dale, bárbaro. Muy bien. Yeah. Bueno, bueno, esto fue otro temita de otra película clásica. Esperamos que quieran participar con nosotros y quieran decirnos, a ver, y teléfonos, redes, Rodo, ¿cuáles son? Sí, sí, 11-64-00-70-47. Y si no, pueden comunicarse a Instagram, Café por Medio Oca. Bárbaro. O a quienes nos conocen y saben dónde estamos, quiénes estamos, nos pueden mandar mensajes a nosotros mismos, participar con nosotros. Rodolfo, ¿se acuerda del primer programa de música de películas? Que Gladys se ganó un café. ¿Le pagó el café a Gladys que le debemos? Estamos pendientes con el estamos café. Estamos pendientes con Gladys. Gladys, queremos saber, a ver si estás escuchando. Sé que sabemos que nos... Se enojó, parece que se enojó. Y se enojó usted, con usted. Conmigo, debe ser. Hay que pagarle el café. No, hay que invitarla a tomar un café. ¿Usted qué dice, Pablo? ¿Usted qué opina de esto? Y no sé, ¿qué fue? ¿Una apuesta? ¿Una promesa? No, fue el tema fue así. La primera vez, que fue el 27 de diciembre, que hicimos la primera parte de música de película, mucha gente participó y comentaban de qué música, qué intérprete, qué película. Y bueno, empezamos a notar quiénes adivinaban más. Hicimos un sorteo y a esta chica Gladys se ganó un café que don Rodolfo todavía no le ha pagado. Así fue el tema. La deuda... ¿En diciembre fue esto? Fue en diciembre, pero creo que todavía no se había definido quién iba a tomar el café. Usted, si era Diego. Usted. Si lo mandamos a depilar, se lo mandamos al peluquero, Rodolfo, lo mandamos a lavar el auto. Es verdad. Yo pensé que era un regalo de ustedes. No, bueno, si queremos yo voy también, pero. No. Lo del peluquero, digo. De fondo estamos escuchando la música de Indiana Jones. Dale un poquito de volumen, hacernos escuchar 10 segundos. De unas películas que fue como son clásicos, obviamente, las películas de Indiana Jones, pero que las películas de aventuras como que marcaron un antes y después. Películas como esta, películas como ¿qué otra película me puede decir, Pablo? ¿Qué? Y bueno, pasa que ya nos vamos un poquito más, pero La Momia también me acuerdo, pero creo que ahí ya nos vamos un poquito más a los años 2000, creo que pero más o menos eran muy parecidas, era ese tipo de... Películas que marcaron tendencia, vamos a decir. Yo te puedo decir que a mí me gustó mucho, y hasta el día de hoy que la sigo mirando, que muchos se ríen, y bueno, pero son gustos, ¿no?, personales. Yo miro la Volver al Futuro. Uy, en ciencia ficción, la trilogía de Volver al Futuro fue... y hay mucho, no sé si se acuerdan ustedes, si la vieron, ¿usted la vio, Rodolfo, Volver al Futuro? Sí, me encantaba, la vi como, no sé, como 5 veces cada una. Además, está en un mercado muy grande de coleccionismo de lo que es Volver al Futuro, en todo, en lo que es remeras, el autito de Volver al Futuro, hay un montón de marcas que lo venden. Ah, eso no sabía, sí, mirá. Sí, hay un mercado de coleccionismo de Volver al Futuro muy grande. Qué bien. Sí, seguramente esas cosas marcaron una tendencia, como decía el Diego. Pero bueno, podemos continuar con la programación. ¿Qué le parece, don Diego? Sí, bueno, acá nos está escribiendo nuestro querido amigo Seba, que nos acá está poniendo Volver al Futuro, mi película favorita. Así que bueno, comparto con vos, Seba, muchas gracias por escribirnos, te mandamos un beso, un abrazo grande, espero vernos pronto, que aparte de que sabemos que nos escuchás, somos amigos afuera, somos amigos de la vida. Bueno, tengo acá otro mensaje de Luciano es un amigo mío del grupo que salimos a correr, que entrenamos. Fan de Volver al Futuro. Tenía mi DeLorean que se lo regalé a mi sobrino, decía. De lo que vos hablabas, Pablo, dice la red. Que todo el merchandising y todo el coleccionismo y todo lo que generó. Otra cosa, yo me acuerdo mucho de la segunda parte de Volver al Futuro, cuando viajan al futuro, en el año 2015. No sé si se acuerda el viaje de la primera película, viajan al 1955. La segunda van primero a 2015, después vuelven a 1955. Pero cuando viajan a 2015, muchos tomaron decir ejemplos de a ver qué había en ese año y empezaron a hacer muchas cosas, llegaron a hacerse realidad. Lo único que no se hizo realidad es el auto que vuela. Pero después vos que trabajás en la cervecería, tuviste que haber visto la botella de Pepsi icónica que salió así, o sea, como eso, han salido un montón de cosas, han llegado a salir. Bueno, lo mismo, el estilo de zapatilla que usaba Michael Fox, también salió, hay una zapatilla, después ahora hay unas zapatillas muy parecidas que en el momento que se usan, son, no sé si se puede decir la marca, si después no tenemos problema, pero bueno. Mirá, qué bien. Sí, hay un montón de cosas que han salido, que pasaron en la película y hoy en día lo vemos. Claro. Lo que tenemos que ver también, que con respecto a los autos voladores no salieron, pero salieron, empezaron a aparecer todos los drones, todo ese tipo de cosas que... Sí, es verdad. Que cambian la época. Bueno, estamos en tiempo, Damián, cuando gustes. Estamos para otra tandita de música. ¿Qué le dice? ¿Qué les parece, muchachos? Vamos. Vamos a escuchar unos temitas, a ver qué nos hace recordar a otras películas, otras series. I just like the sound of it. 7 inch in the computer. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Chicky boom. The senoritas, they sing, and how they swing with their ombrello. It's very nice. soul full of spite. And when they're dancing, they bring a happy ring down their throat, singing a song all the day long. So if you like to beat, take a lesson from Cuban beat, and I teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Very nice, soul full of spice. I place my hand on your hip, and if you will just give me your hand, then we shall try, just you and I. If you like the beat, take a lesson from Cuban beat, and I teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Bueno, bueno. Tres temitas de Batman. Los cazafantasmas y la máscara. O sea, aparte Batman, la de Michael Keaton de la década del 80. Esto todavía no es ni siquiera década del 90. ¿Qué les pareció, Rodolfo? ¿Qué te pareció, Pablo? No, temazo, temazo. Sí, no, excelente. muy bueno. Aparte, todos los recuerdos que tenemos de esa época. Bueno, y Ghostbusters, los cazafantasmas también de la década del 80, del año 84, me acuerdo. Bueno, yo hablo así porque soy medio peliculero y me gusta leer e informarme, como ya saben, ya se darán cuenta. También fue medio icónica, medio trascendente por la ciencia ficción, los efectos. Bueno, lo tenemos a nuestro querido Mario Lalomir, que hoy no está con nosotros, pero nos está acompañando, nos está llamando por teléfono. Vamos a hablar con él un poquito, a ver dónde anda, qué pasó que no vino. Hola chicos, ¿cómo andan? Don Mario, ¿cómo le va? Hola Mario. Hola Mario, un saludo grande. ¿Cómo andan todos? Che, bien, felicitaciones y muchas gracias. Haciendo el aguante acá. Se escucha bárbaro. Gracias Palito, gracias Rodolfo, gracias Edito. No, por favor Mario, gracias a usted que nosotros nos sentimos honrados de poder suplirlo a usted, que lo que con lo que cuesta y con lo que genera y lo que toda la responsabilidad que nos genera esto. O sea, igual lo hacemos con demasiado gusto porque nos encanta. ¿Dónde anda usted? Vamos a hablar un poquito de usted. Nosotros estamos siempre donde tenemos que estar. Queremos saber de usted. No, me tomé unos días y estoy en Mar del Plata. Ah, qué lindo. Estamos con nuestros amigos, con Rafa, con Franco, con Tiziano. Estamos justamente comiendo en un McDonald's. ¿Qué hace? Qué raro siempre usted, siempre cuidándose, siempre haciendo dieta. Solimos tarde, vos sabés, fuimos a una playa lejos y... ¿A qué playa fueron? Hasta que nos preparamos. O sea, estamos en el centro y nos fuimos hasta Punta Mogotes, pero hicimos una recorrida por algunos lugares también y... Bueno, está muy bien, disfrute, pase, descanse. ¿Cómo está Mar del Plata? ¿Cómo la ve? ¿Hay mucha gente? Bien, anoche llovió, hay gente, no como en otras épocas, pero hay gente, contemplando también que estamos en febrero, pero la verdad bien, está lindo, hay gente en todos lados, los negocios están funcionando a full, por lo menos los del centro, nos llevamos a recorrer por ahí los de otros lados, pero bien, está lindo. ¿Fue al casino? ¿Fue al casino? No, casino no. Casino y... No, ninguno de los que estamos acá. Bueno, ya sabemos que hace playa, que va a la playa, me imagino que se habrá puesto la zunga, que habrá mostrado todo su claro, físico. Estrené las dos zungas. Así que, si una me molesta, como me parece que es chica, porque... Ah, vale. Se le mete todo el cavadito, se le nota. Cuando llegue va a tener que mostrar el bronceado que está de allá, ¿o no? No suele estar mucho en el sol, no. Por ahí, no, hoy no me metí al mar, por ejemplo, y nada, estoy en la sombrilla. Pero hizo mucho calor hoy, estaba como para meterse, ¿o no? Acá anoche llovió, ahora hay posibles tormentas eléctricas, salió a eso a mediodía, salió el sol y estuvo, pero el sol a pleno, y así que ahí... Nos animamos a ir a la playa, estaba espectacular. Qué bueno, qué bueno. Y después bueno, Mario, empezó, por ejemplo, ahora está fresquito, pero va bien. Volvete, ¿no? Mario, porque acá va a ser 34, tema, no sé. 36 grados acá va a ser. Así que te podés volver y después te vas de vuelta. Cuando cuando empieza a llover acá, te vas de vuelta para Mar del Plata. Y no, no, después, bueno, seguramente algún viajecito cortito también vamos a hacer. Bueno, este escúcheme, ritmo, aparte de playa y eso es actividad diurna y actividad nocturna, ya que no va al casino, le pregunto, ¿anduvo recorriendo o qué anduvo viendo? Sé que en Mar del Plata hay muchas obras de teatro, hay muchos teatros. ¿Qué hace? ¿Qué actividad no, hizo? Teatro no, la verdad que no vi, no es el teatro de otras épocas que se venían todos a apostar acá. No sé si recuerda esa época o recuerdan esa época donde sí, todo el mundo de Buenos Aires, de todo lo que era el teatro, toda la movida porteña se venía a Mar del Plata. Es que por eso le estamos hoy preguntando. No, es así, no hay cartelera de renombre, no hay, por lo menos no he visto, de renombre, pero está lindo, igual está lindo, hay cines, hay lugares, hay muchos bares. Hay muchos bares, por lo menos desde la última vez que vine yo acá. ¿Sabe dónde le voy a recomendar para que vaya? Que vaya, hay mucha gastronomía, sí, y muchos bares y lugares lindos. Sobre sí, la calle Olavarría. Para salir un poco del sobre centro. Olavarría. Sí. Olavarría es una calle paralela a Güemes. Y hoy sí, es la época, la zona donde antiguamente estaba la antigua terminal de ómnibus. Que como sí, la terminal de ómnibus la trasladaron a. Continúa a la terminal de trenes, esa parte hicieron muchos lugares de locales gastronómicos y está muy lindo. Le recomiendo que recorra esa zona si después la próxima nos cuenta qué le pareció. Sí. O sea, ahí va a haber mucha variedad en la gastronomía y en los precios incluso también. Bien. Sí, bueno, ahora por ejemplo estamos en Pueyrredón y Belgrano, ¿no? Estamos a una cuadra de la iglesia, la que está en... ¿Se va a ir a confesar que está en la iglesia? Están lejos. Estaba pensando en eso. Se van a caer todos los santos cuando entra a la iglesia usted, Mario. De la iglesia estamos ahí, no van, a una cuadra. Pero no entra a la iglesia, se van a caer todos los santos. ¿Cuánto hace que no van a la iglesia? No, sé que el cura me va a estar esperando, que pase. A usted le dicen... Bueno, Mario. No, pero bueno, los dejo tranquilos. No, por favor, es un placer, gracias por este espacio, este lugar que nos dio a nosotros tres hoy acá, así que disfrute mucho. Es un equipo, sí. Hoy estamos peleándola con un hombre menos. Esto cuando estamos en un equipo de una cancha y echan un jugador y tenés que seguir jugando, estamos igual, nos ponemos a... Sí, más o menos, me contaron que directamente fui, se sentó en la silla esa que me siento yo, dijo, este es mi lugar. Sí, tiene la marca de su culo hundido acá, don Mario. Me contaron eso, sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, Mario. Bueno, chicos, la verdad que bueno. Le mandamos de acá un fuerte abrazo. Mándele saludos a Franco, a Tiziano. A Rafa y a Tiziano, a todos, pásenla muy lindo, un abrazo grande para todos y bueno, saludos. Y pasen y denla lindo, disfruten mucho. Disfrute, Mario. A la vuelta, tranqui, en la ruta, tranquilo. Sí. Y lo esperamos con unos alfajores, algo. Ah, mira, no, sí, vuelvo, sí, vuelvo, es verdad. No, vuelvo igual, vuelvo el fin de semana. Ah, bueno, con los alfajores. Con alfajores. Vuelvo a arena, los voy a llevar. Artesanales, si ¿sí puede ser? Arena artesanal, sí. Arena artesanal. Algo voy a llevar. Bueno, don Mario, lo vamos a dejar. Unos minutos más los voy a escuchar porque no tengo batería. Ya me estoy quedando sin batería. Por hacer el lobby, estando con el programa, tratando de escuchar, arranqué el comienzo de esto también y bueno. Y lamentablemente... Bueno, bárbaro, igual nos está acompañando 5 o 10 minutos más los voy a escuchar. Lo vamos a tener que dejar acá la conversación por ahora solamente porque tenemos... ya estamos en tiempo para otra tandita de música que tenemos, ya estamos... así que... usted dedíquese a disfrutar, más allá de que no se vea escuchando, pero dedíquese a disfrutar, pase bien, coma rico, siga... Que hay mucha gastronomía, hay mucho para divertirse. Mucho. La verdad que hay mucho. Hay un par de bares también. Y a la ahí está mirando, hay un pub exclusivo que está ahí en un primer piso en Santa Fe, en San Martín. ¿Qué es? Perdón. Está, ahí después tenemos que venir también. ¿Y a la playa, y a la playa chica, a playa chica fue? Y durante el día tratamos de visitar algunas cosas, pero y bueno, noche, pero vaya, aproveche, por ahí se consigue algún novio ahí en playa chica, donde están todos los de su. Vi algunos musculosos. Capaz que para eso, para eso se llevó la dos zunga. Bueno, chicos, los dejo porque me quedo sin batería. Bueno, y aparte Mario, ya tienen que ir al tema, así que no se olviden de dar el número de teléfono y el nombre del Instagram. Sí, quédese tranquilo, quédese tranquilo que eso. Eso claro, es el encargado, 11, lo tenemos a Don Rodolfo. 64-00-70-47. Traten de aportar. Bien, traten de aportar. Rodo, estás muy callado. Ah, siempre, siempre. Rodo es como el sol, ya sabes, Mario. Rodo es como el sol. Parece que no está, pero chicos, siempre está. Repita, Rodolfo, noches, los medios de comunicación cuando guste. Bueno, los medios de comunicación, teléfono 11-64-00-70-47 o al Instagram Café por Medio OK. Bueno, Pablo, estamos para unos temitas más. Bueno, después continuamos con la charla. Charlando un poquito. Bárbaro. Cuando quiera, Damián. ¿Qué te pareció este tema, Pablo? ¿Qué te pareció, Rodolfo? Un tema muy romántico, muy muy lindo y y la verdad que te lleva. Sí, ¿Te acuerdas de qué película era? Sí, linda película. Como si fuera la última vez, la primera vez. Primera vez, de Adam Sandler. Una película, la verdad, que muy romántica. una película muy linda que, o sea, a los que nos gusta el cine, yo creo que todo el mundo, y ya, o sea, este tema musical lo asocias hacia la película esta, en el cual Adam Sandler se desvive para enamorar todos los días a su enamorada que pierde la memoria a corto plazo. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces se acuerda toda la vida anterior al día del accidente y después todos los días pierde la memoria y bueno, la película trata de eso. Muy triste también, ¿no? Muy triste y con una enseñanza muy grande y con una enseñanza muy linda, te diría. Pero bueno. Y sí, el amor siempre da lugar a llevar a los pensamientos mucho más allá de lo que uno puede creer, ¿no? Bueno, acá tengo mensajes que me ha mandado una amiga, compañera también de Running, Daniela Villalá, que nos está escuchando, y me dice, me enganché justo cuando contaban que adeudan el café desde diciembre. Si fuera yo la damnificada, le pediría con un tostado. Así que fíjese, sí, que Gladys le va a pedir café y si le pide tostado y si le pide algo más. Aprovechamos los alfajores que trae Mario y llevamos alfajores. No, ahí está mezclando las aguas. Ahí no mezcla las aguas, Rodolfo, no. Bueno. Y si no, voy a pedir a la producción el teléfono, el contacto de Gladys y vamos a ver cómo arreglamos esto porque si la deuda... Sí, se va a armar la historia, me parece. Sí, va sumando intereses. Está buena la idea, claro, como que va agregando una comisión más, va agregando, claro, el café, claro, las tostadas, y después puede seguir agregando si no paga. Si eso es como el costo de vida. Escúcheme, los intereses le va a salir caro, Rodolfo. Fíjese, porque si no voy a pagar yo. Hay que tratar. Vamos a quedar mal, tenemos que dejar bien. Escúcheme, van a decir no de este programa, no, porque no pagan. Claro. No cumplen. No, hay que cumplir con los oyentes y hay que cumplir con las deudas. Así que con todo. Pablo, escúchame, ahora la próxima te va a tocar a vos también, ¿eh? Así como yo me perdí un sorteo, en uno de los sorteos que hubo fue de una remera de Kosovo, que muy buena remera, de hecho, sea de paso, muy linda calidad, la verdad que tuve que bajarme de un sorteo porque por ser parte del staff no podemos participar, pero la próxima te va a tocar a vos también. Bueno. Sí, tengo una remera yo de Kosovo, la verdad, muy, muy buena. Lo que tiene bueno que los talles son reales, no hay. Yo me acuerdo que pedí un talle, yo siempre pido un talle más y no, me iba un poquito grande, tuve que volver a mi talle original. Es que están bien, son bien entalladas, son entalladas, uh-huh, realmente como corresponde. Eso es lo que es lindo. Aparte, bueno, de la tela, la verdad que yo me quedé sorprendido lo buena que es. Es tan buena que hasta la tocas y no te dice nada, no se queja, no se nope. No, son muy buenas remeras, y verdad, es verdad lo que dice Marcelo. Rodolfo, estábamos hablando hoy, necesito que me dé unos consejos, a ver si me puede dar una mano, si me puede ayudar. Porque soy un problema, viejo, porque... un problema que se está volviendo crítico ya. Tengo mi nene que no me deja ver la televisión. Tenemos una tele grande en la habitación, bueno, y mi nene todo el tiempo mirando dibujitos, no, nunca podíamos... Con mi señora somos un poco fanáticos de series, de películas, y nunca podíamos mirar porque el señor ahí fijo mirando. Si vos le sacás... O sea, tuvo el karma de su padre cuando era chico que no lo dejaba ver, y ahora de su hijo que no lo deja ver. Es verdad. No puede hacer nunca uso. Cuando era chico, mi viejo casi me obligaba a mirar la serie. Bueno, había series que estaban buenas, pero bueno. Y ahora sigo lo mismo que con mi nene. Es un problema. Eso es un problema que hay en todas las familias. Y el tema de las series y las películas de los chicos, cómo desconectarlo con eso. No soy... ¿Qué consejo me da? No. Porque, escúcheme, nosotros lo que hicimos, compramos otra tele, le pusimos una tele, él tiene su habitación, pusimos otra tele en la habitación y dijimos, bueno, vamos a ponerle los dibujitos acá en su habitación y nosotros vamos... No, pero el tipo, ¿qué hace ahora? Pone un dibujito en la habitación de él, un dibujito en la habitación de nosotros... Más la tablet, tiene una tablet también y mira. ¡Ay, no! Yo le desconectaría el televisor. Digo, se rompió el televisor y cuando... No, pero usted no sabe el piquete que me hace mi nene si yo le sigo a pagar. Pero los límites se lo tiene que poner ustedes. Sí, estamos tratando. A ver, nosotros como padres somos la contención de los hijos. y al enseñarle límites, a poner límites no es no quererlo. O sea, tenemos que poner límites porque esos, esto es como el mar, que golpea siempre contra una pared de contención. Si nosotros nos dejamos desbordar, nos inundan. Entonces, siempre hay que poner el límite. Obviamente, tampoco hay que ser Yo tengo un amigo, tiene una familia, tiene chiquitos, y tiene por costumbre poner música. Entonces, en los horarios de comida, que por lo general los chicos están siempre pendientes de los dibujitos, que no quieren, que van comiendo y van mirando la televisión, él pone, hace un espacio y pone música, tanto al mediodía como a la noche, en el almuerzo y la cena. Y entonces dice, en este momento nadie agarra celular, nadie agarra nada. Se apaga la tele. Ponen una música de fondo y todos a comer. Entonces ahí se empezó a tener otro tipo de experiencia. Está buena esa. Diego, me hiciste acordar algo que me estaba acordando y me da gracia cuando dijiste lo de los límites. Yo tengo a mi mamá que siempre dice, bueno, pero un chirlito arriba del pañal nunca va a estar mal. Y yo me acuerdo, mi mamá me daba unas palizas terribles. ¡Ah, no! ¡Ahora sí! ¡Claro! ¡Es buenísimo! Mi mamá yo me la sacó escucho, la ley. Yo la escucho que es un chirlito arriba del pañal. Me dice, pero me digo, mamá, si vos me dabas una paliza terrible, ¿qué chirlito arriba del pañal? Es buenísimo, me hiciste reír porque me pasó lo mismo. Cuando yo era hijo, mi mamá me tiraba de la oreja las palizas que me daban. El tirón de. No de pelo, de la patilla. Yo me acuerdo que me agarraba la patilla. De la oreja. A vos del pelo, de las patillas que duele. Duele, ese es mortal. Es como. Yo no sé si sabía artes marciales o algo porque ella sabía los lugares más dolorosos. La patilla acá atrás de la oreja. ¿Viste un sector acá en la nuca? No, a mí mi mamá me revoleaba. Los primeros drones de la década del 80, vamos a decir, eran la chancleta voladora. Me rompí un palo de escoba en el lomo pegándome. Me tiró de tanto de una oreja que me rompí un cartílago de una oreja. No. Ah, después te dicen, no, un chirlito, un correctivo. Sí, nunca viene mal, dice, pero bueno. Es buenísimo. Es buenísimo, es como un meme que dice, mi mamá como mamá no quiero juguetes en el living, mi mamá como abuela tiene toda una juguetería montada, un castillo inflable, no es increíble lo que... Y después, Diego, la clásica, pasá que no te voy a hacer nada, te abría la puerta. Y veía la varita que ya salía atrás. La de paraíso. ¿No le pasó a usted, Rodolfo, cuando llegamos a casa, vamos a hablar, y sabías que no querías volver del cumpleaños? Adelante de todo. Cuando llegamos a casa, hablamos. O sea, y yo no quería volver de ese cumpleaños porque sabía que la paliza venía. Dije, bueno, al principio decía, bueno, dos o tres horas pasan, se olvida, ¿qué se va? Juntaban fuerza. Aparte, capaz que sacaba una libreta y se anotaba. Se iba anotando, ¿viste? A ver las palizas que... Yo vivía en un barrio que nos conocíamos todos. Y y bueno, las madres eran de chusmear, de decir, che, vi a tu hijo tal lado. Y nos habíamos puesto en un terreno baldío a fumar un cigarrillo. Bueno, la hago corta. Me agarró mi mamá por chumerío de otra vecina y no fue hasta el día de hoy que no sabe dónde me escondí. Fue mi hermana que me escondió bajo la cama. Así que, bueno. Son cosas que pasan de chico, ¿no? Sí. Bueno, es... Pero ahora cambió todo, es otra época, sí. Sí, la verdad, a veces uno... no sabe poner límites y después tarde, pero bueno. Ahora vamos a ver si con mi nene, ahora cuando empiece el jardín, vamos a ver si por lo menos se viene cansado y duerme, aunque sea. Que duerma un poco más. Claro, y la escuela, cansado, ¿eh? La escuela ayuda bastante. El deporte también. Sí, el deporte también. Hacerle práctica de deporte. No, a veces no está al alcance de todos. Es verdad. Tal vez llevarlo a un lugar para que practiquen deporte, pero el deporte ayuda un montón. ¿Y usted como deportista? Yo como deportista. ¿Qué le gusta? ¿Qué deporte? ¿Y vos, Pablo, qué te gusta? ¿El de qué deporte? Y yo deporte, el fútbol no me gusta. Yo tengo, la verdad, soy medio anti-fútbol totalmente. No me gusta mucho el fútbol. Sí, bueno, sigo la selección, cuando juego la selección, pero me gusta mucho el tenis, miro tenis y me gusta mucho el boxeo. El boxeo me gusta muchísimo. A mí me gusta el deporte en general, pero yo tampoco practiqué fútbol casi. Pero me gusta el deporte en general. Y de chico hice mucho atletismo. Ah. Me gustaba mucho el atletismo. Bueno, después vamos a seguir hablando de esto un poquito, porque estamos en tiempo, perdón que les corte, pero bueno, estamos en horario, vamos a otra tandita de música, a ver qué les parece, qué dicen. Bueno, como ustedes saben, estamos acá en la radio, como siempre, todos los martes, en Café por Medio. En nuestra página esta, si nos quieren escribir, quieren compartir con nosotros, Café por Medio, Café por Medio, o al teléfono 1164-00-70-47. Repito, 1164-00-70-47. O si bien sabe quiénes somos los que nos escuchan y nos quieren escribir y quieren compartir con nosotros, vivencias, experiencias, con la música de las películas. Hoy tenemos el día de música de películas, la segunda parte, porque ya habíamos hecho hace un tiempo atrás la primera, así que bueno, veamos a ver qué pasa cuando quiera Damián, cuando guste, a ver qué pasa. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. FMRadiobox.com. Please. Café por Medio, martes de 22 a 0 horas por Vox. ¿Cómo va? Empezamos hablando de Miami Vice, empezamos a hablar de un poquito de la serie, de las películas. Ahora tuvimos el tema de Volver al Futuro, de Miami Beach. Estamos compartiendo Miami un Beach. Poco todo esto. ¿Cómo se parece? ¿Llamaba el actor? Estaba Don Johnson. Don Johnson. Y Philip Michael Thomas. La facha de Don Johnson. Me acuerdo del saco ese rosado que se ponía. Y Kevin, pantalón blanco. Qué bien le quedaba. Ahora, mucha gente se empezó a vestir como él, ¿no? En esa época. Yo me llego a poner ese saco rosado. Porque Mario creo que salía con un saco rosado, una cosa así, me contaron. Le contaron, ¿no? Bueno, Don Joso estaba siempre bronceado. Ahora Mario va a venir bronceado de Mar del Plata. Y no lo veo saco rosado. Pantalón blanco, saco rosado. No le veo vestido así, no es el estilo igual. Bueno. Como es. ¿Cómo lo defienden a Mario? No, nos echa, nos deja sin trabajo. Lo defendemos. Escúcheme, obvio que lo vamos a defender. Aparte, yo siempre pensaba de una vez ya de grande. Uno era chico, yo era muy chico cuando estaba en la época de Miami Beach. Pero ahora de grande decía, o sea, policías de la calle y trabajaban con un Ferrari. Con un Ferrari. Era buenísimo. Sí, verdad, en serio. Era buenísimo. Qué buena serie, ¿no? Era sí. Una serie. Bueno, pero acá en Argentina se han incautado algunos autos y del narcotráfico y lo usan para. Guarda, usted se maneja, usted se imagina, le sacan un Ferrari, un Camaro, un Audi TT al narcotráfico, lo ponen de patrullero durante 2 días, le dan tanque de guerra en las camionetas 4x4, con todas, las ves todas tiradas, todas destrozadas, no le envían ni el aceite ni el agua. Mira, digo, acá busqué una foto, tiene un aire a Mario. Sí, en el blanco del ojo. Mira. Le están dando con todo a Mario y Mario no está, pobre, no se puede defender. No. Por eso mismo. Yo me parezco acá al compañero de Don Johnson. a Philip Michael Thomas. Mucha facha. ¿Y se acuerdan, hablando de Miami Beach, que hubo una remake, que hubo una película que hicieron? Que salió. Mira, no te quiero mentir, 2007, 2008. Que la hizo Colin Farrell y la hizo Jamie Foxx. Y que también lancha de carrera se iban de Miami hasta Cuba. No, porque yo pues miro muchas películas, muchas series. Entonces, sí, mira, no la tenía esa. Después, una serie que miré mucho que me gustaba mucho era El Auto Fantástico. Oh, o sea, sí. Yo decía, quiero ese auto que habla, quiero pero ese auto que maneja solo, que salta. En el momento que lo veíamos. Creo que era lo mejor de lo mejor. Hoy lo ves al Auto Fantástico. Es una porquería. Un Pontiac Trans Am. Era un Pontiac Trans Am. Sí, un Pontiac. Exactamente. Del año 80, y no te quiero mentir, pero porque lo spoileé. De hecho, lo vi. Era. Sí, me acuerdo que era un Pontiac, sí. Lo que sí no me acuerdo es el año del auto. Yo no sé si le pasaba a ustedes, pero yo era chico también cuando estaba esa serie, la miraba, no me la perdía. Y recuerdo que yo le quería poner la lucecita esa roja que iba y venía, se lo quería poner a la bicicleta, un karting, tenía un karting y sí. Pero claro, en esa época no había LED, no había todas las cosas que hay ahora. Y yo siempre me acuerdo que le decía a mis viejos para que me pongan esas lucecitas adelante. Es verdad, a muchos hoy en día he visto a algunos que le ponen esas lucecitas. Sí. Pero no creo que sea con referencia a esa época, pero bueno. Es verdad eso lo que decís vos, o sea, un Renault 19 me acuerdo que andaba por mi zona con las lucecitas. Con las lucecitas. Sí, adelante. Quedaba sí, lindo. Es verdad. Pero bueno, era una serie espectacular, ¿no? Era muy buena serie también. Otra serie que o sea, era increíble, era había dos que fue Brigada A. Brigada A. Y sí. MacGyver. MacGyver quedaba encerrado. Bueno, lo mismo de Brigada, lo dejaban encerrado, los agarraban, los encerraban en un galpón. Pero, te hacían un tanque de guerra con cuatro chapas y tres tornillos. Menos mal que MacGyver no llegó a la época de ahora de usar alcohol en gel, porque imagínate si con cualquier cosa hacía. Imagínate con alcohol en gel, MacGyver te hacía la bomba atómica. Así que. A mí me encantaba MacGyver y ver todos los inventos que hacía, viste, una cosa increíble. Sí, ya era. Igual ya era un poquito exagerado. A veces era un poquito exagerado las cosas que inventaba, pero bueno, era lindo, era lindo verlo a MacGyver como inventaba. Y aparte explicaba, porque él en la serie, él decía, hacía esto para esto, con lo. Y explicaba todo. ¿Ustedes no recuerdan al chino este Kung Fu? ¿Kung Fu era? Kung Fu con David Carradine, es. No me acuerdo. Eso es. Eso ya estamos hablando de la serie Kung Fu. Después de David Carradine fue muy hizo muchas películas con Chuck Norris. O sea, peleando siempre fue de las artes marciales. Que de hecho hubo mucho lío con Bruce Lee, porque realmente el Kung Fu sale de Bruce Lee. En esa época hacen la serie Kung Fu con David Carradine y lo sacan a Bruce Lee y lo limpian. Pero bueno, ya estamos hablando de temas legalidades, nos vamos a otra parte un poco ya más anecdótico. Otra de las cosas que estoy recordando, que seguramente muchos oyentes de la edad nuestra se deben acordar también, cuando salió Brigada A, los vasos de las gaseosas que cambiaba las tapitas y te daban, no sé si se acuerdan ustedes, ¿se acuerdan de los vasos? Sí, sí, bueno, yo conseguí los de la Pantera Rosa en su momento. Tal cual, bueno, yo tengo un amigo en la actualidad que tiene los vasos de Brigada A, los tiene guardados. Qué genio, un genio. Sí, Johnny, genio. No sé si nos estará escuchando. Son invaluables eso ahora. Bueno, estamos en tiempo, chicos, para un temita más. Cuando quiera, Damián, cuando usted diga. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Bueno, Brigada A, que estábamos hablando de Brigada A. La verdad que la música de una producción hoy me está dejando re contento, me voy re contento, no me quiero ir. ¿Qué dice Rodolfo? ¿Qué le parece? Pablo, ¿qué opina? Estaba escuchando comentarios acerca de que la están volviendo a pasar, puede ser. Sí, así nos estaba comentando acá nuestro amigo. ¿En qué canal? Canal 2. Canal 2. No, no, la verdad no. El viejo Canal 2. El viejo Canal 2. América. América. Por ahí lo pusieron para competir con el Zorro. Por ahí la... El zorro, ¿se acuerdan del Zorro? El bueno, zorro. Pero el Zorro sigue vigente, porque el Zorro lo habían sacado y sí. Lo volvieron a poner. Sí, y lo ahora que volvió, sí, porque el zorro tiene más rating que cualquier otra cosa. Es pensar que el Zorro vino a la Argentina. Eso la vieron ustedes, ¿no? El programa, el protagonista del Zorro, el que decía Don Diego de la Vega. Don Diego de la Vega. Sí. O sea, vivió sus últimos años de vida cuando vino a la Argentina, vino a vivir acá y se quedó viviendo acá en Recoleta. Lo había leído. Lo leí, bueno, sí, es verdad. Se enamoró de Buenos Aires, de lo lindo de Buenos Aires y se quedó a vivir acá. Y bueno, falleció en el año, no les quiero mentir, pero si no me equivoco, en el año 89 o por esa época. La verdad que no quiero hablar, con certeza no la tengo, pero realmente fue por esos años donde él falleció acá y está acá los restos de él que están en el cementerio. Pensé que había sido mucho más cerca de esta época. No tan lejos. Y calculé que no, la serie del Zorro está filmada en la década del 60. No, me refiero al actor, o sea, que vino acá a la Argentina y que falleció. Me y que década no fue, del 70 no al 80 fue cuando él vivió acá, que él vino y se quedó a vivir acá. Claro. Así que la verdad sí, que es muy lindo Buenos Aires, no estamos yendo para otro lado, pero la verdad que... No, está bien recordarlo y ver este... Y hablar de los personajes, ¿no? Sí, como sí, tal cual. El Zorro. Bueno, el justamente Zorro. Hablábamos de Brigada A, que recién pasaron la música. Que siguen vigente porque siguen pasándola por la televisión. La camioneta de Brigada era una GMC, ¿no? Una GMC. Una GMC. Una GMC. Con las patonas atrás, ¿no? Con las patonas. Sí, recontra americana acá. Sí, creo que una sola creo que vi yo en mi vida en Buenos Aires. No me acuerdo si por Palermo, en una exposición. Bueno, no era una camioneta. Es más, la que vi, después vi otra parecida, ahora me estoy recordando, que la habían hecho tipo casa rodante. Era una GMC también. Qué lindo. Qué lindo. Y típico General Motor Company. General Motor Company es el grupo de que era de, hacían eso. ¿El DeLorean era GMC? Ese DeLorean era DMC. Que la, es verdad, DeLorean Motor Company. Esa es la otra marca. Que bueno, ya no estamos hablando para nos vamos a ir de programa, porque si hablamos un poco de técnico, digamos, DeLorean era el que armaba los, no, que es el visionario de Pontiac, y se fue cuando no le querían pagar lo que él quería y se armó su propia marca y empezó a hacer el DeLorean, pero sí. Bueno, es un auto. Hay una película, creo, ¿puede ser? Sí, una película biográfica de la vida de Don DeLorean. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el apellido de DeLorean. Sí. Claro. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Qué dice usted, Rodolfo? Rodolfo, queremos escucharlo a usted. ¿Qué otra serie? ¿Qué se acuerda? No, hay muchas series que hemos visto, como dijimos, El Chaparral. También hemos visto La Familia Ingal, qué sé yo, tantas. El Chaparral, cuéntanos un poquito del Chaparral, queremos escuchar un poquito del Chaparral. Yo la verdad ni... El no Chaparral, Chaparral o Bonanza también, ¿no? Bueno, Bonanza sí, que a mí Bonanza, me castigaban. Sí. A mí me castigaban, me ponían Bonanza y me sentaban a mirar Bonanza, me castigaban así. Bueno, era muy parecida al Gran Chaparral. Uno de los protagonistas de Bonanza era Michael Landon, el mismo que de La Familia Ingalls, que trabajaba, era más joven todavía, era más vieja, la serie de Bonanza era más vieja, o más antigua, vamos a decir, que La Familia Ingalls. El Chaparral, cuente un poquito usted, spoilea un poquito usted del Gran Chaparral, que usted es de su época. No, me acuerdo sí de Gran Chaparral, pero bien específicamente de escenas no recuerdo, pero era muy parecido a Bonanza, me parece así. Sí, era, no, yo no recuerdo. Eran películas de western, estaban buenísimas. Nosotros nos enganchamos todo. Esas eran típicas de esa época. Mi viejo seguro que la miraba, por todo lo que es ese tipo de cowboy y todo eso, a él le gustaba, así que seguro me castigaba también con eso. No. También estaba Trinity. Trinity. Era un pistolero era muy rápido de la serie. No, otra serie de esa época. Claro, pasa que nosotros somos más chicos que usted. Claro, eso, por eso. Entonces, nosotros nos informamos un poquito también. O sea, yo te puedo hablar de a partir de la década del 80, como le hablábamos, otra que he visto y vi mucho, que a mí aparte me gustaba. Yo fui siempre por el lado del auto fantástico, de Brigada. He visto mucho el Helicóptero Fantástico también, que es otra que no tuvo la trascendencia que estaba tuvo. Estaba muy buena, yo la miraba también. La miraba esa serie. Después que se escondía en una montaña, ¿no? ¿Sí? ¿Te acordás que? Claro, era, salía de la montaña. Salía de la montaña. Después teníamos los Dukes de Hazard con el General Lee, el Dodge Charger naranja con el 01, con las puertas soldadas. Sí. No, me encanta. Porque, o sea, te darás cuenta que yo voy por el lado de las autos de las máquinas, ¿no? Sí. Me encantaban. Hay autos que lo copian, el color, le ponen el número en la puerta. Claro, sí, aparte. Creo que de chiquito hacían los autitos también para jugar, ¿no? Exactamente, las réplicas en el coleccionismo, sí. Después otra que miraba que me gustaba mucho era el Starsky Hutch por el Ford Gran Torino, que ese nunca llegó a la Argentina. El Ford Gran Torino sí. Con motor V8 de bloque grande que tenía mucha potencia y era un auto, le decían el Ford Indomable al auto ese. Pero... ahí tenemos la música, la bocina. Otra serie, Rodolfo, a ver, que seguramente se debe acordar vos también, Diego. Invasión extraterrestre. Invasión extraterrestre. Ah, qué linda que eran las dos extraterrestres. Diana, la morocha y la rubia. Estaba enamorado las dos, una más linda que la otra, pero se comían las ratas. Bueno, yo siempre sentado esperando esa escena, cuando era chico, y quería ver cuando comían las ratas, porque decía, ¿cómo puede ser? Claro, me hizo inocencia. Acordar del profesor Columbo. No, el detective Columbo. El detective Columbo. Profesor. Qué buenísimo. Sí, pero Invasión extraterrestre, qué buena serie. No me acuerdo cuántas temporadas, pero fue una serie bastante... Era muy buena. Aparte, esa es otra, que era una serie de ciencia ficción que eran de las los rayos láser de las pistolas. Sí. La de las ratas, pero no, Diana, la princesa Diana era hermosa, qué hermosa morocha que era. Nada, con ella me fui para otro lado, ¿no? Bueno, chicos, estamos en tiempo para otra tanda de música. Bueno, es vamos. Muy lindo para seguir recordando un poco de todo de esta serie. Y vamos a tener mucha tela para cortar. Y estamos hablando de la década del 80. Sí, nos queda los 90. Los 2000. O sea, tenemos 2010, para hacer programa con esto. Así que, bueno, estamos en tiempo. ¿Qué les parece si vamos, Rodolfo, Pablo, Damián? Vamos a otra tanda. Cuando quiera. We'll be right back. sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Sora ni sobieru kurogane no shiro. Super robot ajin ga zetto. Muteki no chikara wa bokura no tame ni. 正義の心を変えるタワーは飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すがブレストファイヤーマジコマジコマジガ黒金のシロスーパーロボットマジンガー Z正義の怒りはみんなのために平和の祈りを変えるタワーを発射命中ミサイルパンチ今だ出すんだウストハリケーン Bueno, aquí estamos como siempre disfrutando de la música. Justamente hablábamos del helicóptero fantástico, el auto fantástico. Ahí escuchamos la música de los programas. Este último tema era de una serie de dibujitos para que alguien le haya gustado. También se acuerde de Mazinger. Estábamos hablando con los chicos acá fuera del aire. Mazinger, Meteoro, Superagente 86. ¿Qué otra serie más nombramos? Ahí está el Superagente 86, sí, ahí tenemos. El cono del silencio. Ah, nos acordamos. El zapato teléfono, el, ¿no? El tenía? Zapato teléfono. El zapato. Estábamos hablando de la El zapatófono. El zapatófono. Qué bárbaro, ¿eh? Como fue, eran unos adelantados. Era en una, su época, sí. Sí, sí, un adelantado de la época, escúcheme. Era una serie de espionajes y está bien que era cómica, tragicómica, o no sé cómo decirle, pero era un adelantado de la época. Sí, sí, sí. Con buscadores, tipo GPS, como le dicen hoy, con Zapatófono, que fue el padre, digamos, de decir, de los teléfonos celulares. Sí, sí, es verdad. Qué lindo, qué linda época, qué linda época. Rodolfo, ¿usted qué opina? ¿Qué dice? Sí, no, es verdad, me hace acordar todos los momentos eso de vivido y cómo uno lo esperaba. Porque uno se enganchaba con unas secuencias y como bien dicen, o sea, era como una especie como de tecnología para esa época media especial. Y a todos nos gustaba. No me acuerdo qué vehículo, tenía un vehículo medio especial, ¿no? Chiquito, pero sí, no sé la marca. Era tipo un Alfa Romeo Spider de los viejos, algo por el estilo, no sé justo qué auto era, porque no se sabe. Tenía un vehículo un poco especial, creo que era. Que era una cupecita descapotable de dos asientos, pero exactamente. Era roja era, ¿no? No me acuerdo el color, pero era, claro. Tendríamos que buscarlo. Sí, buscarlo. Habría que fijarse a ver qué auto era, pero era lindo, qué lindo. Qué monona, qué linda que era la gente 99. Porque ustedes hablan de las series, me acuerdo de las protagonistas femeninas y digo qué linda que era hermosa, era la morocha. Nosotros hablamos de los autos y. Y bueno, de los autos me encantan, pero. Vos ya te vas con las actrices, las que. No, de la secretaria. Sí. No, y hablando entonces de los Duques de Hazard. Que estaba con el Charger naranja, sí, que tenía la prima, que tenía tenía una coupé una amarilla, también con un, ese era un Charger, no, ese era un Challenger, porque los primos andaban Dodge. Con un Charger, claro, con Dodge, y la prima era un Challenger amarillo, que también o no, o prima, bueno, no estoy muy seguro, no quiero hablar sin tener la certeza, pero era también un. Bueno, si hay algún oyente que se sabe, que sí, se acuerda, si que manda un mensajito que nos diga. ¿Qué auto era? Que, tal cual. Pero la morocha estaba hermosa. Ese era el punto, ¿no? Era eso, digo. Ah, rojo. Ahí lo buscamos, mirá. Era. Sí, pero la marca no dice, ¿no? ¿Qué marca era? No. Pero era rojo. Usted había dicho, ¿no, Rodolfo? Que sí, era color sí, rojo. Sí, sí, me quedaba. Ah, no viene la memoria, Rodolfo. Sí, sí, sí, sí. Cuando quiera. Sí, la pegó ahí. Era color rojo. Y Meteoro. Un poquito, vamos a salir un poco de la serie y vamos un poquito a la animación, porque tuvimos Massinger, tuvimos Meteoro, tuvimos los. Otras así con dibujitos de aquella época. Massinger, me acuerdo, estaba Massinger, que te salía de también el robot que se le salía en los brazos, tenía la prima que era Afrodita, que tenía los cohetes, los tenía en los pechos. Sí, yo era más de la Pantera Rosa, de otro tipo de Mr. Magoo. La Pantera Rosa estaba. La Pantera Rosa y después estaba el otro, el detective. ¿Cómo era el narigón? No me acuerdo. Gadget. No, Gadget. El inspector Gadget. No, el inspector de la Pantera Rosa. Gadget. El doctor Clouseau. Ahí está el doctor Clouseau. Era. Cierto. Bueno, y después estaba Gadget también. Gadget, bueno, era buenísimo. Que después hicieron la película, ¿no? Hicieron. De todos hicieron película, sí. ¿Verdad? Porque de Gadget también. Gadget tenía. Todo dentro del sombrero. Se hacía flaco, se hacía gordo, salía el helicóptero, salía es volando. Verdad, es verdad, sí, ahora me acordé. Y era también un despistado y tenía la sobrina con la bicicletita que iba y le resolvía todos los misterios, todos los problemas, le sacaba de todos los apuros. ¿Se acuerdan? Tenía la sobrina en bicicleta y el perrito, la mascota. Y después hicieron la película. Y ahora hago una pregunta, ¿no se acuerda del profesor Neurus? Profesor Neurus, pero eso ya es argentino. Es argentino. Neurus, de hijitos, de super hijitos. Claro, sí. Ese estaba buena, eso también. Sí, esa sí, serie. Era una época hermosa sí, época. Sí. ¿Sabe qué? No, era una época hermosa. Y aparte, no, en ningún momento usaban insultos, nada con doble sentido. Nosotros, porque nos llamábamos para otro lado. Larguirucho o Aki. Había varios personajes que eran interesantes. Sí, yo no sé, no me acuerdo qué año fue, pero debe ser el año 70 por ahí. Y estaba muy bueno. ¿Y usted qué edad tenía en el 70? ¿Ya iba a la secundaria? ¿Ya estaba terminando la secundaria? No, era un niño. Era un niño. Un bebé. Un bebé, bueno. Qué lindo. Sí. Qué lindo, qué linda época. O sea, no, se ocurren tantas. Bueno, y no entra todo, no podemos hablar de todo, no podemos meter toda la música. Pero bueno, para aquellos que quieren escuchar la música con nuestra lista de Spotify, buscan en Spotify Café por Medio, guión bajo. Entonces van a encontrar toda la lista de canciones. De todo lo que armamos, porque esto se trata de eso, de armar programas con respecto a la música y charlar del tema y compartir con nuestros oyentes, quienes quieren compartir con nosotros alguna anécdota, algún recuerdo, así de como nosotros te estamos hablando, que nos manden mensajes, que nos escriban, que los teléfonos, diga los contactos. Puedes llamar al teléfono 11-64-00-7047 o al Instagram, Café por Medio OK. Bueno, bárbaro. Bienvenido sea para todos aquellos que nos quieren compartir alguna anécdota, algún recuerdo, lo que fuese. O como bien saben, también nos pueden escribir directamente a nosotros, aquellos que nos conocen también. Pablo, decime. Dieguín, me tengo que despedir. Como habíamos hablado hace un ratito, los tengo que dejar. Tengo unas cositas que tengo que hacer ahora. Tengo que visitar a mi papá, que está internado, pero bueno. Pobre, bueno, esperemos que se le mejore. Esperemos que sí. Esperemos. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Esperemos que puedas venir todos los martes. Sabemos que trabajás, que sos el que más trabaja de a veces este se complica con mis turnos, pero. Claro. Pero bueno, sí. No, hubo un martes que no pude venir porque estuve sin luz. Estuve como 16 horas sin luz, no teníamos agua, no teníamos luz. Era un desastre. Pasa. No cree, ¿cómo pasa? Pará, ¿en qué país? Porque sabemos que acá en Argentina no pasa. Sabemos que acá no tenemos corte de luz, que falta de agua. Eso no sé qué te habrá pasado. ¿Dónde vivís? Porque sabemos que acá en Argentina no padecemos ni nada de eso. Bueno, sí. Pasa seguido igual. Por donde yo vivo pasa seguido. O no hay agua, o no hay luz. Siempre hay un problema. Son qué cosas desastre, que pasan. Pero bueno, sabemos que a veces por las obligaciones que esto lo hacemos para pasar un para tener pasar una charla un buen rato, una, sí. Para tener una charla de amigos, Café por Medio, como es, como el programa bien lo dices. Entonces sabemos que cuando las obligaciones te dejan, vas a estar, cuando no se puede, no se puede, pero bueno, sabes que siempre te esperamos, ojalá puedas estar siempre. Y un beso grande para tu papá, que bueno, se mejore. Muchas gracias. Vamos hablando y vamos. Dale. El deseo de todos, que se mejore tu papá. Gracias, Rodolfo, muchas gracias. Rodolfo, decime, Diego. Quedamos los dos solitos. Y ahora? ¿Ahora qué? Escúchame, ahora seguimos charlando. Ahora vamos a tomar un café, porque sabemos que tenemos. No está Mario, pero nos dejó la cafetera. Así que vamos a disfrutar. Qué atento, Mario. Gracias, Mario. No creo que siga escuchando. No contaban con mi astucia. El chapulín colorado, mire. Claro, no contaban con Mateo. El Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, Chespirito. Se me chispoteó. Esto es ya, mira, ya nos volvamos a remontar a la década del 70. Nos vamos para atrás de vuelta, pero también qué lindo era ver esa época. Lo sano que era. La vecindad. Qué bonita vecindad. Y es como todo, como en algún momento del programa hoy más temprano hemos hablado de la película como si fuera la primera vez, que nos deja una enseñanza. Otra de las enseñanzas que nos dejó en algún momento del programa del Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, era que él vivía, el Chavo, el personaje del Chavo vivía en un barril y no tenía nada. Y después estaba el personaje de Kiko, que Kiko, teniéndolo todo, todos los chiches, todo lo que le podía regalar la madre, así todo le envidiaba, lo envidiaba, era envidioso del Chavo. El Chavo era feliz sin nada y el otro tenía todo. Entonces, qué enseñanza que nos han dejado esas cosas en aquella. Hoy no sé si programas o series de hoy tan. Hoy día nos dejan en sana enseñanza así como eso. Pero qué lindo, qué lindo. Qué lindo mensaje, ¿no? Qué lindo mensaje, qué linda esa enseñanza todo. La verdad que el Chavo, el Chapulín, también lo miraba mucho. Bueno, hace un rato hablábamos de. Me acuerdo yo de cuando volvía de la escuela, iba a la escuela en la primaria, y llegaba y todos los mediodías miraba el Chapulín. o miraba el Super Agente 86 en aquella época, o miraba el Zorro. Bueno, el Zorro más vigente que nunca. Como el Zorro siempre fue siempre vigente y de hecho voy a recordar a mi viejo que lo veía todos los días. Mi viejo no tenía 90 años y lo seguía viendo todos los días y no se aburrió de verlo. Es que no son cosas que no te aburrís nunca. De hecho, me hiciste acordar cuando dijiste de tu viejo. Mi mamá, cuando a veces compartimos, y las últimas veces, porque por ahí se dio de que estaba en el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, y yo me lo quedaba mirando. Y mi mamá me decía, esto ya lo viste, yo ya me acuerdo yo de haberlo visto, de haberlo mirado, ya te reíste, y yo me sigo riendo, lo sigo mirando, y me sigue causando gracia. Bueno, era igual un poco especial, porque hay mucha gente que sabemos que no le gusta, pero como todo, se hace comentarios, charlas de a todo, a alguna alguien le gusta, a otros no, pero bueno, todos tenemos nuestros gustos, ¿no? Y es válido todos. Sí, nuestras anécdotas también acerca de los distintos momentos compartidos con esas series o películas vistas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora tenemos otro temita. Vamos a contar una tandita de música y después seguimos acá con siempre en Café por Medio, como todos los martes. Café por Medio, buena música y una charla de amigos. Bueno, acá estamos otra vez. Rodolfo, ¿se acuerda de dónde era ese tema? ¿De qué era? El tema que, el que sonó recién, el que sonó recién. No me acuerdo. De no Thundercats. Esto era otra de las series de dibujitos, que bueno, ya si bien hablamos todos con personas reales, pues algunos con dibujitos. Otro de también de década del 80, 90, principios de los 90. Ya ahí dejé de ver series. Ya estabas trabajando. Ya estaba trabajando. Claro, porque vos encima veniste de Entre Ríos y ya después empezaste. Estudiaste ingeniería y ya empezaste, arrancaste con la vida, con las actividades, ya te casaste, fuiste papá, hiciste todo. Y es como que ya los chicos ya eran grandes, ¿viste? Entonces como que... Las responsabilidades muchas veces. Uno... Bueno, la serie siempre uno se había enganchado en la época que uno era sí. Joven, era chico. Sí, sí, sí. Y de todas maneras, como te comentaba recién, cuando volvió, está saliendo El Zorro otra vez, está saliendo otras series de antes. Y bueno, uno se sigue enganchando a pesar de los años. Te sigue rememorando esos viejos buenos recuerdos, vamos a decir. Pero bueno, son cosas lindas, ¿no? Que nos quedan a través de los años. Como saben, todos los martes estamos acá en Radio Box 102.9, en Café por Medio. Ok, en la página de Instagram 1164 00 70 47. Nuestro teléfono, si nos quieren mandar mensaje, o si bien ya saben, como siempre decimos, los teléfonos de nosotros, los que nos quieran escribir. El martes que viene tenemos especial del Día de los Enamorados, porque el martes que viene es 14, tenemos el Día de los Enamorados. Ya estamos en 14, ya. No, ahorita estamos en 7, falta una semana. Pero me refiero que vamos semana por semana. Y... ¿Vas a venir o tenés que ir a festejar con tu enamorada? ¿Estás enamorado? Sí, de la vida. Ay, qué romántico que sos. Así que, bueno, ya saben, vamos a hacer un especial por el Día de los Enamorados y también vamos a dar charla, no podemos dar nosotros, a lo sumo charlamos entre nosotros, no podés, que podemos dar charla de que... Chamuyo, digamos, de... Contarán alguna anécdota o algo, si alguna vez estuviste enamorado. Todo esto queda para el próximo martes, no te cuentes nada ahora. No, todo no, esto... Obvio, queda todo así que para la próxima semana. Para la próxima semana. Perdón, estaba tomando un traguito de café porque... ¿De qué se ríe, Damián? ¿De qué se ríe? Se ríe, Damián. No sé qué le dijo a Rodolfo que se ríe. Le hiciste reír. Se está atorando. ¿Qué le pasó? Sí, ¿viste cuando tomás algo, ingerís algo y pasas medio por el cañito donde tenés que tragar, por donde respirás? Sí. Me ahogué. Bueno. Cosas que pasan. Que acá Damián enseguida le hace respiración boca a boca. No, gracias, no necesito. Cualquier cosa salgo corriendo. Salgo a correr, levanto los brazos, ¿viste? Levanta los brazos, contá tan tres todas esas pavadas. De que hablaban de... San Blas. ¿Te acordás de San Blas? Eso lo tenés que saber. Sí, algo de eso. Pero bueno. No, nunca he pasado por esas circunstancias. ¿Cuáles son esas? ¿Qué circunstancias? De ahogarme, así de... Ah, bueno, qué suerte que tuviste. Claro. Yo me cuando como arroz, nunca te ahogaste con un granito de arroz. No. Fue lo que más pasa, que se va para el otro lado. De chico en la pileta de natación, nada más. ¿Hacías natación? Hacía natación. Qué lindo. Sí, ¿y cómo te mueves en el agua? Y mal. Más lo que tragaba agua que lo que nadaba. Acérquese al micrófono que se nos... Sí, nos sacamos al micrófono. ¿Cómo no? ¿Te ahogabas? No, bueno, los deportes son lindos. ¿Sabes? Está bueno practicar deporte. Bueno, vos sabés que a mí me gusta correr mucho. Yo ahora antes practicaba fútbol. Hablando de fútbol, te voy a hacer un comentario nada que ver con el salido de contexto. La verdad que hoy estamos viendo hoy... Argentina, a menos de 2 meses de salir campeón mundial, se está candidateando para hacer el mundial, ser protagonista o anfitrión del mundial de 2030. Se conmemora en 2030, se conmemoran los 100 años del primer campeonato mundial en el Uruguay, el cual salió campeón en Uruguay ganando de la final 4-2 a la Argentina. Bueno, ya estamos hablando un poco de historia, de, digamos, pero... Hoy se candidateó, o sea, ojalá que trabajen y que salga todo como si bien es compartido. Lo que sucede es que todo eso debe llevar una inversión económica muy importante, porque sí, pero también habría que adaptarlo a las canchas de fútbol. Te digo, a las normas vigentes. Los 4 estadios más importantes de la Argentina, que es el Estadio Único de La Plata, el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Monumental de River y el de Santiago del Estero, que no sé cómo es el nombre. Madres Argentinas de Santiago del Estero, que son los 4 estadios que están tienen la infraestructura como para poder albergar partidos de índole de mundiales. Conste que si se hace compartido, no se hace solo en Argentina como en el 78, sino que va a ser Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. Brasil no, porque Brasil tiene la infraestructura como para hacer solamente el mundial, que de hecho se hizo en el 2014, entonces queda fuera. Ya hacen la idea es que se hagan entre 3 o 4 países con la infraestructura, pero así como vos decís, bien decís que lleva una inversión muy grande, también trae su rédito, dado que viene mucha gente del extranjero, mucho más, mueve mucho el turismo en cuanto a hotelería, gastronomía, todo este tipo de evento. Obviamente que después ya sabemos que hay reventas y demás, pero bueno, eso ya estamos yendo por el otro lado. Así que bueno, ojalá que Argentina pueda ser la anfitriona del Mundial de 2030. Vamos a tener a nuestra selección jugando acá en bueno, ojalá, país. Ojalá que sea para bien. Y bueno, como todo, ojalá que sí, como todo. Todo es positivo. Dale un poquito de volumen a ese tema, Damián. Hablando un poquito, volvemos porque nos fuimos de tema y salió la charla. Como ustedes siempre saben, que nosotros hablamos de la vida acá, de la charla de amigos. Y vamos a volver a lo que estábamos hablando de series y películas, de lo que es el programa de hoy. ¿Te acordás de una serie? No las películas, porque las películas fueron ahora muy conocidas, pero antiguamente estaba la serie Misión Imposible. Es verdad, Misión Imposible. Estaba muy buena esa. Pues Los Ángeles de Charlie, Los Ángeles de Charlie. Ya, esa es más de su época, ¿no? Los Ángeles de Charlie. No, Los Ángeles de Charlie. Porque hubo como dos o tres versiones, ¿no? Sí, pero yo digo la original, la de tu época, no la de la mía. Ah, está bien. Después teníamos, ya hablamos de Starsky y Hutch, el auto fantástico, todo eso. Te iba a decir La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, que se daba vuelta. Me hizo acordar. El increíble Hulk. Me vino a la mente el hombre biónico, ¿no? ¿Se acuerda del hombre biónico? El hombre biónico. El increíble Hulk. Esa la veía, pero muchísimo. Todas las cosas que hacía. Con la vista, ¿no? Que tenía una. Como una especie como que veía así a la distancia. Y tenía una fuerza tremenda. El hombre nuclear. El increíble Hulk. Lou Ferrigno, si bien el que hacía de Hulk, que todavía está vivo, está grandote, todo, pero. No, el increíble Hulk era una cosa que también yo la seguía mucho. Starsky y Hutch, hemos hablado del auto. Qué lindo auto, qué linda es. Qué linda máquina. Después vi varias. Después hicieron la película. Hace unos años atrás tuvo la película recreada, basada en la serie. Pero las series de esa época eran buenísimas. Después había otra serie que se llamaba Dallas, la isla de la fantasía. Bueno, tenemos el crucero del amor. Crucero del amor. Se me están acordando ahora, Sí, sí, cuando uno empieza a escuchar los títulos de las series, a uno lo lleva así en el tiempo y empieza a recordarse un montón de cosas que uno ha visto, ¿no? Y decías que era joven. Decís, qué joven que era en esa época, tenía tanta. Otra que miré mucho y que me gustó mucho era Chips, Patrulla Motorizada, ¿te acordás? Sí, de las motos. Esa era muy, muy, muy vista también. Qué buena que estaban las motos. Pensar que hoy día, bueno, yo tuve la suerte de haber estado en Estados Unidos en una época, cuando estuve trabajando allá, veía las motos y eran unas Harley que tres sentados uno al lado del otro entrábamos. Sí. Hace poco vi que creo que hubo una gran exposición acá en la Argentina de motos. De diseños y de motos. Estuvo muy buena. Muy buena presentación. No recuerdo dónde, pero hace poquito. Hacen muchas exposiciones. O sea, bueno, yo puedo hablar un poquito más, porque yo soy muy aficionado de las motos, más de los autos, pero he ido a varias exposiciones y están lindos. Igual estamos muy lejos económicamente como para los mejores máquinas del mundo que estén, o sea, vamos a decir, los muy pocos afortunados adinerados que tienen como para traer esas máquinas, pueden tenerla y mantenerlas y demás, pero bueno, la verdad que es muy lindo todo esto. Así que bueno, estamos cerca de terminar el programa de hoy, Rodó. Ya estamos cerca, es verdad. Estamos cerca, bueno. Bueno, nuestros oyentes, hoy hicimos lo que mejor nos salió, lo mejor que pudimos hacer. Tratamos de suplantar a nuestro querido Mario, que hoy no pudo estar, o sea, tenía su merecido descanso. Así que disculpen si tuvimos alguna desprolijidad, pero bueno, le pusimos todo lo mejor de nosotros para compartir con ustedes y del otro lado, que nos han compartido algunos mensajes y sabemos que han estado los que pudieron estar y demás. Así que bueno, como ya dijimos, el martes que viene vamos a estar con el Día de los Enamorados, vamos a hacer un especial por el Día de los Enamorados. Lo que vamos a hablar queda para el martes que viene. Tengo un montón de preguntas para hacerte. Así que bueno, nos despedimos con un temita más. Que tengan todos muy buenas noches, muy buena semana, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y gracias por escucharnos.